fue un día extraordinario. Estuve contento, vi el concierto, me asomé por la ventana. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos jóvenes? 250, 280 mil. Y en Santa Paz. Eso sí, desmayados porque llegaron algunos en la mañana. No se movieron ahí para no perder lugar. Pero eran ríos de gentes. Me da mucho gusto eso. Mucho gusto. Y también generó polémica, ¿no? Porque no les gusta, como diría mi amigo López Dóriga, la música del grupo Afirme, dice. No, es Firme. ¿Cómo se llama esa canción famosa que aplica? Ya supera. Una buena iniciativa de la jefa de gobierno, porque no solo de pan vive el hombre,